Mi nombre es Cristina Mondaca, soy dirigente gremial del Colegio de Profesores y estamos acá en la sede comunal del Colegio de Profesores, que es el centro de acopio oficial que dejó la municipalidad, que está en calle San José número 38. Estábamos casi llegando a la esquina de la Avenida Argentina. Acá se está recibiendo las siguientes donaciones. Están recibiendo alimentos no perecibles, barras de cereal, útiles de aseo, artículos de aseo para espacios comunes, cloro, lisofón y todas esas cosas, papel higiénico, ropa interior nueva, pañales, golosinas para los niños, agua, bebidas isotónicas, guantes, mascarillas, antiparras y palas. Por favor, la gente, yo sé que hay mucha gente con muy buena voluntad que está trayendo su ropa, pero por una cuestión sanitaria no podemos recibir ropa usada, solo nueva. Ha llegado ropa nueva y esa sí la hemos recibido, está guardada y todo, pero por una norma sanitaria no se puede recibir ropa. Así que hoy día, 25 de diciembre, acá vamos a estar hasta las 7 de la tarde abiertos, en horario continuado. Así que si quiere venir en cualquier momento del día, venga a cooperarnos, vengan a ayudarnos, va a ser toda la ayuda súper bienvenida y desde ya agradecemos a las muchas personas que han llegado a dejar sus cooperaciones. ¿Qué protocolo ustedes están siguiendo para la entrega de las ayudas que están recibiendo acá? Ya, nosotros estamos recibiendo a través de la municipalidad el orden de entrega de cosas. Por ejemplo, no pueden llegar acá y decir necesitamos 20 paquetes de fideo a cualquier persona. Todo es con coordinación de la municipalidad y en nuestro caso de nuestro presidente, que es Mario Díaz. Por una cuestión protocolar de orden y para que también las ayudas sean para todos por igual, porque de repente eso se desordena un poco y la idea es que no se desvirtúe y que a todos les llegue la misma ayuda. La gente que quiera venir, por ejemplo, por voluntades de transporte, tú nos decías de que hay dificultades de subir al cerro. Entonces, ¿de qué manera puede ayudar la gente que quiera aportarles con transporte, que quiera quizás llevar desde aquí a los albergues? No sé, ¿pueden ayudar con transporte a la gente? Mira, por ahora sabemos que está súper difícil la situación para subir porque todavía hay focos de incendio fuertes, que no están, está todo controlado, pero igual hay focos de incendio. Las calles son muy pequeñas en el cerro, entonces por ahora nosotros a la gente que ha venido ya a ofrecernos transporte, les hemos dicho que después de las 3 de la tarde podemos ver qué está pasando. Vamos a subir ahora con unas colaciones y agua en una camioneta municipal y ahí ya vamos a saber realmente cómo está el panorama para arriba y si podemos subir después en caravana con más autos y todo el asunto. Creo que es súper importante decirle a la gente que yo sé que están todos con mucha voluntad de ayudar, pero que vengan a los centros de acopio, tanto a la Escuela Alemania, al Liceo Técnico, acá al Colegio de Profes, porque la ayuda aquí se va a organizar bien. En cambio, si va un auto con 3 personas y van a ir con, no sé, 3 botellas de agua, no va a tener mucho sentido en cuanto a la cantidad de ayuda que se lleva hacia arriba. Uh-huh. Eso. ¿Y tú qué sabes de la gente voluntaria que quiera ir a ayudar a limpiar o algo así? ¿Se puede subir ahora o es mejor esperar? No, yo sé que mañana ya se van a empezar a armar cuadrillas, ya con todo el tipo de ayuda. Sé que arriba de la escuela Eleuterio Ramírez también van a estar poniendo vacunas contra el tétano. Ustedes saben que todas las personas que hemos ayudado a mover escombro y todo tienen que tener la vacuna contra el tétano. Eso es primordial, ir con zapatos de seguridad, jockey, hace mucho calor, botellas con su botella con agua, y eso a partir de mañana creo ya, porque hoy día la remoción de escombros la está haciendo gente de la municipalidad y las familias. Pero yo creo que ya mañana sería súper bueno que pudieran venir quizás aquí al mismo comunal o por las redes sociales del Colegio de Profes, vamos a estar informando cómo se van a organizar cuadrillas de profes, estudiantes, gente de Valparaíso que nos quiera ayudar a armar estas cuadrillas para poder ir en ayuda de la gente y más que nada la limpieza de los territorios que hay que volver a parar. Muchas gracias. Ya. Yeah.